ropa en los tendederos. Veo la ropa, veo la ropa en los tendederos. Ya me está llevando la marea y me hace falta sal. Veo la ropa, veo la ropa en los tendederos. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Veo la ropa, veo la ropa en los tendederos. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Hacia la lluvia. Sonrientes vampiros escupen tu cara con tu propia sangre. La verdad es traición a la patria, la izquierda se arrastra. En esta ciudad, la concha se estira, mi sangre te mira, la gente camina sus cuerpos. Dentro de un reloj. Tiurum, tiurum, tiurum, tiurum, tiurum, tiurum, tiurum, tiurum. Seres devorados por el tiempo muerto. Millones tan solos como en un desierto. Ciudad capital, mercado enorme. Las cabezas ruedan sin saber a dónde. El amor se escurre por la alcantarilla, sentada en la silla, pensando en la guerra. Te miro comer. Y ante mi nariz como un gran cien pies, la semilla estalló. Atravesó un manto azul, veo venir un abedul. Eres tú que ríe al sol, ahí viene andando un abedul. Y como tú se ríe en sol, ahí viene andando un abedul. Hará del mundo una semilla, respira el sol un manto azul. Andando un abedul y yo voy a morir. Ahí viene andando un abedul y tú vas a nacer. Ahí viene andando un abedul y tú vas a nacer. Ahí viene andando un abedul. El sol redondo cayó en ti y a la semilla reventó. Cruzó un valle el abedul. Serás un ser azul, como abedul serás azul. Ya la semilla reventó, cruzó un valle el abedul, como abedul serás azul. Había un restaurante que hoy está empolvado. En aquel restaurante había una mujer callada, vieja, gorda y callada. Vieja, gorda y callada. Todos los días, trabajaba, trabajaba, sonriente y callada. Sonriente y callada. Y a todo aquel trabajador que bajaba por ahí, de terminar su labor, le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Y la tarde resbalaba ahí. Los hombres se marchaban

el verano estaba sobre esa mujer. La amaban todos, yo también, yo mucho, yo también. Pero era mercancía, era mercancía. Quería ver clavel sobre almidón. Quería al buen postor dando champán esa mujer. Todo está bien, está bien. Todo está bien. Fieras compañías comen mi pastel. Gruñen, me gruñen, me gruñen, me gruñen, me gruñen, me gruñen. Las tripas desde ayer. Hija mía, te daría unas alas. Hija mía, te daría unas alas. Pero todo está bien, está bien. Todo está bien. Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón. Con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Todo está bien. ¿Quién me va a decir que hay que incendiar al capital? Hija mía, te daría unas alas, te daría unas alas, pero todo está bien, está bien. Todo está bien, todo está bien, está bien, todo está bien. Está silbando. llegaron los zapatistas con el sol en el sombrero. Mi madre tenía 7 años y Orizaba campeón. Las mujeres se espantaron y pararon los colchones. No vaya doña Cecilia esta noche al panteón, que están fumando Juanita los soldados de Carranza. El cerro de la Escamela, eran cabales zapatistas en un cementerio de antenas. Quedaron mis compañeros con la sangre sacudida, con el sol en el trasero. Y mientras su noticiero nos junta de las delicias, ajá, que pasamos por acá. El hombre mar viene andando desde atrás. Camino de Navojoa, rumbo a la realidad. Camino de Navojoa, rumbo a la libertad. Llegaron los zapatistas con el sol en el sombrero. Thank you. gaviota que mojan las olas, las flores te brotan, la ropa tendida, el viento en tu oído, mi vientre en tu vientre. Mujer compañera, te quiero en los vientos que suelen tu pelo, como en los charcos que brotan de sopos, las nubes se cierran. Una idea que lo hace desesperado.